Con el cuerpo también se hacen sonidos. En la canción del fosforito, cuando no escuchen las voces, pueden inventar ritmos con las manos, los pies, los dedos. ¿Probamos? Toma este fosforito que no se apague, que no se apague. Dáselo así encendido al señor alcalde, al señor alcalde. Dile que lo coloque sobre la rama de un árbol grande, para que nos alumbre cuando esta noche estemos de baile. Apague, que no se apague, dáselo así encendido.